Sí. Bueno. Bueno. A un compañero de logística, de los estudiantes, que se acerque, por favor. Un compañero de logística, de los estudiantes, que se acerque, por favor. Los compañeros de logística. Acá está el micrófono. Los oradores, por favor, por parte de los estudiantes, el secretario general del STAUS, secretario general del STEUS y demás organizaciones que acompañan esta manifestación, por favor, suban para que hagan uso de la palabra. Maestro Ramón, ¿dónde está? Atrás de la manta. Roberto. Arriba de las escalinatas, maestro. Sí, acá estoy. Secretario General del STAUS, del STEUS. Oradores de estudiantes, por favor. Y de organizaciones que nos acompañan, por favor, suban a las escalinatas para que hagan uso de la palabra. Acá está el micrófono atrás de ti. Por eso les digo a los estudiantes, por favor, que esté aquí alguien de logística para hacer... Que en este día nos unimos ante la indignación por la muerte de nuestros jóvenes, por la democracia del país y por un gobierno corrupto que ya no lo toleramos, que estamos cansados. Iniciaremos el acto con la participación de los líderes o representantes de cada una de las organizaciones. A continuación, tomará la palabra el secretario general del STAUS para manifestar su posición y la posición que tiene el sindicato. Gracias. Compañeros estudiantes, compañeros trabajadores, compañeros profesores, este es el verdadero desfile del 20 de noviembre. esta es nuestra celebración, donde tomamos en cuenta las luchas que nos antecedieron. Es la misma lucha de nuestros abuelos de 1910, por un México mejor, por un México más justo. Hoy nos reúne la indignación de 6 jóvenes muertos y 43 estudiantes desaparecidos en una de las regiones más pobres de nuestra patria, Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. De la indignación tenemos que pasar a la acción digna, como decía un cartel de los jóvenes estudiantes que estaban en posesión de rectoría de la Universidad de Sonora. Tenemos entonces que construir cambios para que el país gire de rumbo. No es posible que tengamos un puñado de los hombres más ricos del mundo junto con 50 millones de mexicanos en la miseria. Eso no es justicia, compañeros. Hagamos un... Hagamos... Hagamos un gran esfuerzo por limpiar a esta gran nación. No es posible que nos siga gobernando la corrupción, la injusticia, la desigualdad y ahora el narcotráfico. Transformemos el coraje, la indignación, en acciones de cambio en cada uno de nuestros centros de trabajo, en la colonia, en las escuelas, en nuestras comunidades. ¿Dónde están los verdaderos culpables de nuestros niños muertos en la guardería ABC? ¿Dónde están los que envenenaron al río de Sonora? Los que están destruyendo las poblaciones de este río. ¿Dónde están los que han desfalcado a los sistemas de seguridad social? Como el Istezón. Compañeros, estos malandros andan sueltos, compañeros. Siguen saqueando las riquezas de Sonora y siguen envenenando nuestros ríos, o también están en puestos del gobierno. En cada lugar donde trabajemos, donde vivamos, ahí tenemos que actuar. Los universitarios, por ejemplo, tenemos que cambiar a la universidad para que la educación superior sea gratuita, como lo dicta la Constitución. Para que miles de Queremos cambiar la universidad para que miles de jóvenes puedan acceder a estudios profesionales que ayuden a resolver los problemas de los sectores sociales, sobre todo de los más desprotegidos. Tenemos que democratizar al alma mater, compañeros. Todos en nuestro campo tenemos que luchar. Es el gran momento de cambio para el país. Adelante, compañeros. Hemos decidido, sociedad hermosillense, sonorense, agrupaciones, organizaciones civiles y comunidad estudiantil, retomar de nuevo el día 20 de noviembre como la fecha de la revolución, pero como una verdadera revolución de conciencias, una verdadera revolución de conciencias que dicen ya basta, basta gobierno, basta de muertes, basta de impunidad. Familias de Ayotzinapa, padres y madres de los jóvenes desaparecidos, no los damos por muertos, tenemos esperanza, queremos que vuelvan vivos, vivos se fueron, vivos los queremos. Hermanos de Ayotzinapa, que su dolor es nuestro dolor, que así como ustedes han pasado más de un mes deseando, anhelando el regreso de nuestros hijos, así lo hemos sentido junto con ustedes, compartimos plenamente su sentimiento, su frustración, su coraje, su rabia contra el gobierno, y hacemos un llamado al que se dice presidente de México, el señor Enrique Peña Nieto, para que a la mayor brevedad posible atienda las demandas, atienda los reclamos de justicia a estas familias. Pero no solo... Exigimos justicia para los estudiantes de Ayotzinapa, justicia por la guardería ABC, justicia por las muertas de Juárez y por todos los feminicidios del país. Justicia por los migrantes, justicia por México, por el río Sonora, justicia por todos. A continuación, un estudiante de la Normal Superior, Daniel Guerrero, hará uso de la palabra. Buenos días, gente. Venimos en representación de la Escuela Normal Superior de Hermosillo. Venimos apoyando a esta marcha contra la impunidad. Hacemos presencia porque estamos hartos. Estamos cansados de que nos opriman, de que nos maten y nos desaparezcan. Ayer fueron ellos, compañeros, pero mañana podemos ser nosotros. Queremos justicia. Somos estudiantes y no delincuentes. México, me dueles porque te pido educación y recibo balas. No puede ser esto. Unámonos todos contra los compañeros de Guerrero. Luchemos juntos contra la impunidad porque esto no puede estar pasando. No puede ser que nos maten si pedimos educación. Unámonos todos, compañeros. Y la Escuela Normal Superior de Hermosillo está con todos ustedes. Gracias. ¡Vivos en la llamada! ¡Vivos los queremos! A continuación, el compañero Modesto Torres del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora. Gracias. Estudiantes de Sonora, estudiantes de México, nunca más una Ayotzinapa, nunca más una ABC, nunca podemos permitir que nuestro pueblo de Sonora sea contaminado en sus ríos y después nos quieran contaminar la mente. Nunca más debemos de permitir que se haga esto con nuestros estudiantes. ¡Vivo se los llevaron! ¡Y vivo los queremos! ¡Viva los estudiantes de Sonora! ¡Y viva los estudiantes de México! ¡Gracias, compañero! A continuación, Leopoldo Santos del Colegio de Sonora. Ayotzinapa aguanta y Sonora se levanta. Compañeros y compañeras, la indignación está recorriendo la geografía de la República Mexicana. La indignación por esos horribles asesinatos, por esas conductas delincuenciales de los cuerpos de seguridad que supuestamente se iban a encargar de protegernos y de proteger a nuestros hijos. Eso es lo que está moviendo a este país. Si alguien quería mover a México, pues México en este momento se está moviendo. Y es la indignación, y es el enojo, y es el dolor lo que nos trae aquí. Pero también es la conciencia que debemos tener de cuál es el momento en el que nos encontramos. El momento no es propicio para el gobierno. El momento actual, la coyuntura que estamos viviendo, no es propicia para el Estado ni para los gobernantes que lo representan. En este momento podemos avanzar mucho más de lo que hemos avanzado. Ayotzinapa detonó que la unidad del pueblo puede lograr cantidad de cosas, que la unidad del pueblo puede hacer que tiemble el gobierno, pero también puede hacer que transformemos o desaparezcamos este mismo gobierno. No era cuestión de quedarnos en la casa o quedarnos inmóviles después de tantas tragedias, después de que durante el sexenio de Calderón más de 10.000 personas desaparecieron secuestradas o asesinadas. No era cuestión de quedarnos impávidos o quedarnos tranquilamente esperando que los narcos vengan y nos sometan a sus condiciones y a sus reglas. No es la única cuestión la de Ayotzinapa, aunque ahora es lo más importante, lo que nos mueve. independientes y democráticas se reúnen cuando menos en un comité coordinador que pueda centralizar y que pueda organizar de mejor manera nuestras peticiones, nuestras demandas y nuestras acciones. Si algo podemos enviar como mensaje a los compañeros de Guerrero, a los compañeros que en este momento se movilizan en el Distrito Federal, es que ellos, con esa autoridad que están accionando, nos llamen a un congreso, nos llamen a una representación de cada una de las organizaciones para que decidamos cuál va a ser el rumbo definitivo de esta nación. ¡Viva Ayotzinapa! ¡Viva! ¡Viva el ABC! ¡Adelante, Sonora! Un miembro de lo que se hace llamar la marcha de las putas. Compañeros, la marcha de las putas, las feministas de Hermosillo también somos Ayotzinapa. Nos unimos al reclamo de justicia por la desaparición no solo de los estudiantes, sino de cientos de mujeres que desaparecen cada día en este país. Somos las mujeres de Juárez, de Guerrero, del Estado de México, de Jalisco, de Sonora. Las mujeres mexicanas exigimos respeto por nuestras vidas y nuestros cuerpos y reclamamos junto con ustedes, vivas y vivos se las llevaron y vivas y vivos los queremos. Sí, bueno, a continuación, un miembro... Un estudiante de la Universidad de Sonora, Javier García, de Ingeniería Industrial, se dirigirá a ustedes. Buenos días, compañeros. Las consignas no se van a acabar porque nunca vamos a dejar de luchar, esperamos. Pero surge una pregunta y es aquí en el momento en el que decidimos qué vamos a hacer, qué estamos haciendo y qué queremos, hacia dónde vamos. Si estamos aquí es porque estamos comprometidos con Ayotzinapa, con México, con los movimientos sociales, con las causas justas. Y generalizamos todas porque no es solo Sonora, sino México en general. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta. Ya nos quedó chiquita la rectoría. Decían que no nos iban a escuchar y ya los obligamos a emitir comunicados, los obligamos a responder. Porque es momento de exigir y uno a uno ir escalando estos peldaños para llevar la exigencia de justicia más allá de esta frontera que es el Congreso del Estado. Ellos ya nos han dado negativas antes porque hemos vuelto y volveremos a venir. Y nos dicen también que el auditorio nos queda chiquito, que la ciudadanía no puede ser representada, que necesita de un diputado. ¿A quién conoce a su diputado? ¡No! ¿Alguien se siente representado? ¡No! Entonces, mandemos un mensaje a todo el país desde Sonora. Lo los que no se sientan representados ocupen sus congresos, ocupen los auditorios, y que no nos queden chiquitas las aulas, que no nos queden chiquitos las aulas magnas, ni los auditorios, ni los congresos, nada, ni las plazas. Sacerdote también. Miren, está prevaleciendo a nivel del gobierno lo económico sobre lo social. Y eso, a mi ver, es lo que está atropellando a la nación mexicana. Las propuestas de Enrique Peña Nieto son solamente para beneficio personal y beneficio de una pequeña élite económica. Es una persona que no es digna del puesto que tiene. No está sirviendo a México y a los mexicanos. La Cámara de Diputados y de Senadores, el Congreso de la Unión, se tiene que erigir ya en elector para destituir a Peña Nieto. No lo queremos, no es apto para el puesto. Los invito, pues, a seguir esforzándonos en esto. Bueno, una acción que proponen los estudiantes. Misma regla que ya hemos dicho, hay que entrar al Congreso del Estado, llenar ese auditorio, al comité de prensa, vamos todos para adentro. Que se note que no nos quedó chiquito ese auditorio. Vamos para adentro y a tomar esa revolución. Es 20 de noviembre, la revolución es nuestra. Poder popular. que murió en la tragedia de ABC el 5 de junio. Toma las palabras. Personal, yo creo que para muchos este va a ser uno de los días más bonitos de nuestra vida. Desde Sonora, como hace 104 años, damos reinicio a la revolución que no ha terminado. Solicitud es evitar la candidatura a cualquier puesto de elección popular a Ernesto Gándara, a Javier Gándara, a Claudia Pavlovich y a Ben Murrieta. ustedes. La injusticia que se ha generado en contra de nosotros sigue rodando como piedra puesta abajo, pero no para llegar a su fin. Muchos viejos como yo, el que no está en cama, o en una fosa, o anda en silla de ruedas, o con bastón, estamos esperando que nos regresen el 10% que nos robaron. Del ABC, que duele, junto a la injusticia de los jóvenes, que duele, está la injusticia contra nosotros. No cabe duda que la justicia para el pueblo es así, es asá. Cuando un crimen conviene, se le olvida, así nomás. Pero esta justicia no se va a olvidar. ¡No! ¡Vivos! ¡Los queremos! vivos se los llevaron. Y por ahí, el señor Murillo Cara, muy cansado el señor de no hacer nada, declaró de la manera más estúpida que estos 43 compañeros fueron incinerados, sus cenizas arrojadas al río. ¡Mentira! ¡Mentira! Exigimos, como todos unidos a una sola voz, que los 43 aparezcan, que sus familias tengan la paz que se merecen con sus hijos vivos, o por lo menos con la recuperación de sus restos. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Los padres, las madres de los normalistas, como los padres y las madres de ABC, tienen una sola reivindicación. Ni perdón, ni olvido. Justicia, justicia, que se castigue a todos los responsables de estos crímenes de Estado que se han cometido para vergüenza de todos nosotros. No podemos permanecer con los brazos cruzados. Debemos hacernos el propósito de que nuestras próximas acciones sean más unitarias y sean claras en los objetivos. De aquí tenemos que partir hacia un paro cívico nacional. De aquí tenemos que partir con nuestros compañeros trabajadores hacia la huelga general. De aquí tenemos que partir hacia la construcción de un gobierno obrero, campesino, estudiantil y popular. Eso es lo único que nos puede lograr unificar. Un momento, ya termino. Necesitamos una nueva constitución. Una constitución como la que ya se la han estado destrozando, de la cual queda muy poco de lo que se aprobó el 17, debe de ser cambiada por otra. Tiene que haber una asamblea constituyente. Y con eso ya termino. Compañeras, compañeros, la revolución social, la revolución que instaure un nuevo tipo de gobierno, ya comenzó. Tenemos que ser todos nosotros los nuevos revolucionarios de nuestro país. Muchas gracias. ¡Fuera Correa! ¡Fuera! todos, yo no soy estudiante, yo soy un ciudadano más de México, de Sonora. Mis ancestros fueron revolucionarios. Yo soy de familia yaqui, y es verdad, nos han robado agua, nos han robado tierras, y el gobierno ha sido culpable. Pero mediante esta ocasión, quiero recordarles que los revolucionarios siempre estuvimos presentes, pero estuvimos al pendiente de que esto no pasara. Está sucediendo y nos vamos a levantar como nuestros ancestros, si se pueden armas. Así es, pueblo, estamos presentes para matar a estos asesinos y contra su puta madre, a chingar a su madre el gobierno. ¡Arriba los yaquis! ¡Arriba los mexicanos! ¡Arriba la revolución mexicana! ¡Arriba Sonora, chingarme! Compañeros estudiantes, compañeros del pueblo trabajador, he decidido tomar la palabra por varios motivos. En primer lugar, por la solidaridad a que todos nos han convocado, la lucha por la democracia y la justicia. Pero también al lado de estas banderas están otras que requieren que las levantemos. Una es la libertad a los presos políticos. Quienes hemos sufrido la represión del Estado sabemos lo que implica. Ese es un punto central que tendrá que levantar el movimiento. El otro asunto que tenemos que ventilar es el problema de la justicia laboral. La justicia para el trabajador es lenta. Es una justicia que beneficia a la gran empresa. También ese es un problema fundamental, porque primero nos quitaron los ferrocarriles, nos quitaron las tierras a los campesinos, privatizaron todos los bienes de la nación y hoy nos quitan la vida también. Y eso no se puede permitir. También queremos o quiero, como parte de la comisión del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, decir a todos los miembros, al pueblo de Sonora, que nuestro sindicato, junto con los demás contingentes académicos, trabajadores y estudiantes, estamos empeñados en transformar nuestra universidad, que sea una universidad democrática para el pueblo. Queremos anular la ley 4, queremos crear una ley que garantice la democracia para todos los universitarios. Y pedimos a toda la comunidad universitaria, en particular, ser solidarios con las causas del pueblo trabajador y en particular para los estudiantes, que al igual que hace años han aportado su cuota de sangre en la lucha por la libertad y la democracia. ¡Viva la lucha por la defensa de los derechos y la justicia! ¡Viva nuestro! Gracias. de las 49 criaturas, niños y niñas que nos faltan en esta ciudad, en este estado, en este país, donde la corrupción, el tráfico de influencias, el compadrazgo nos mató a 49 niñas y niñas. Les voy a solicitar, por favor, que cada vez que mencione uno de ellos, me acompañen con un no debió morir. Gracias. Jimena Álvarez Cota. No debió morir. Jimena Yanes compañeros de dolor, papás de los estudiantes de Ayotzinapa. Muchas gracias. Yeah. Guerrero de la Cruz. ¡Vivo los queremos! Arano Lorenzo Hernández. ¡Vivo los queremos! Arano Rafael de la Cruz. ¡Vivo los queremos! Arano Vázquez Fernández. ¡Vivo los queremos! Cristian Alonso Rodríguez. ¡Vivo los queremos! Martín es Manny Sánchez García. ¡Vivo los queremos! Humberto Gil Ramos. ¡Vivo los queremos! Gerardo Rodríguez Tello. Gracias. ¡Vivamos al grito! ¡Viva!